¡Venga, Loli! Como la belleza no se improvisa, muchas pasarelas me esperan deprisa. Seré la mejor modelo y junto a mi osito, de todos mis sueños. ¿No? ¿Sí? Aún no me ha decidido qué me gustaría, pero tengo claro, lo que quiero es la alegría. Por eso haré más videos y se divertirán. Gracias a mi ingenio. Yo siempre lo he sabido y lo tengo muy claro. La música es mi vida. Recorriendo el mundo junto a Delfina, haré de la vida una melodía. ¡Andrés, Andrés! Puedo ser un androide y buscar en internet una actualización que no puedo obtener. Sin ella mi sistema apagaré, solo con Tamara me puedo encender. ¡Ay, me encendió! Yo sé que tengo el mundo a mis pies y sé que soy la mejor también. No hay androide o humano que pueda alcanzar a esa estrella universal. ¡Dulce! Todos los países quiero conocer y no me perderé porque tengo GPS. ¡Al pollo! Todos tenemos sueños, el mío es volar.